porque yo sufro y me emborracho por ella, por ella, por ella, por la maldita botella. Ahora sí, Satochi, y tú también, oye, José María. Porque yo sufrí, me emborracho y lloro por ella. Por ella, por ella. Es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, por ella. Mi desgracia empezó cuando yo la conocí. Es por eso que te necesito. Solo a ti como el sediento necesito el agua. Es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, por ella. Solo por ella, solo por ella. Solo por ella, solo por ella. Necesito el agua.